poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? ¿Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder? Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, bienvenidas todas las personas que escuchan esta palabra indómita. Nos da mucho gusto tener su escucha. Queremos agradecer a las radios que siempre están transmitiendo nuestra palabra, a Radio Ñomdá, la palabra del agua, en Xochitlahuaca, Guerrero, y acá en la ciudad Monstruo, a la que huelga radio, transmitiendo palabras libres. En esta ocasión, en este programa, vamos a estar reflexionando, como siempre, sobre el poder, sobre la violencia, y es de estos programas en que nos vamos a enfocar en un país hermano de América Latina, y tenemos un invitado que nos va a platicar cosas muy interesantes para reflexionar. Compañera. Buenas a todas las personas que nos escuchan. Como decía el compañero, hoy vamos a estar platicando de Uruguay y queremos hacer un viaje rápido por una complejidad que obviamente no vamos a alcanzar a tocar todo lo que se deba ni a ver, pero sí queremos entrarle a la historia reciente de Uruguay. Este país hermano que ha sido como siempre, como que se hace un ladito. Uno pone mucha atención en América Latina, se pone mucha atención en Argentina. Yo he escuchado a argentinos decir que el Uruguay es una provincia de Argentina. Alguna vez escuché decir algunos que las Malvinas eran argentinas y el Uruguay también. Y sin embargo, el Uruguay es un país, es una región, tiene características que si bien se pueden parecer mucho a sus hermanos paraguayos, a los argentinos, tiene sus características y tiene una historia que queremos contar. No nos queremos ir muy para atrás, pero sí al siglo pasado, finales del siglo pasado, queremos empezar a platicar, como para entender dónde está ahorita Uruguay, pues hay que irnos un poco más para atrás, ¿no? Y estamos de plácemes porque tenemos un invitado maravilloso que estamos muy contentos de que nos acompañe y nos comparta su palabra, su experiencia. Queremos recordarles que aquí en Palabra Indómita es importantísimo la violencia y el poder, y por otro lado, la memoria. Siempre estamos achacando que es importantísimo no perder la memoria, donde se ha perdido recuperarla, y siempre hay que preguntarle a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a los que no sean nuestros abuelos o abuelas, pero que sean los tíos que vinieron un poquito antes que nosotros, cómo estuvo la onda. Entonces vamos a entrarle de lleno. ¿Qué onda con Uruguay? ¿Qué nos puedes contar de su historia para poder entender dónde está ahorita? ¿Qué nos puedes platicar? Adelante, compañero, gracias por estar aquí. Bueno, hola, y yo creo que en eso que planteabas hoy, vos hay algo binario que por un lado puede reflejar ironía, pero por otro lado abrevan lo que fue la historia latinoamericana y la balcanización. Efectivamente, Uruguay es una prótesis de país arrojada al margen oriental del río Uruguay, por los intereses británicos, del Imperio Portugués de esa época y por los unitarios porteños pro-británicos. Es decir, estoy hablando de no hace tanto tiempo, de 1825. Es tan irónica la situación que Uruguay no tiene nombre de país, es República Oriental del Río Uruguay. Justamente es tan irónico esto que don José de Gervasio Artigas, que la historiografía oficial lo menciona como el fundador de la patria, muere en el exilio y en su testamento dice: yo, don José Gervasio Artigas, argentino nacido en la banda oriental del río Uruguay. Y eso no nos extraña tanto a los que ya estamos cercanos a los 70 años, porque nosotros hasta la generación del 60, 70, nos reivindicábamos como orientales, no como uruguayos. Justamente los que no tenían ese estatuto argentino era la oligarquía porteña, que era pro-británica y estaba contra la federación. Entonces la historia de este país es muy reciente, muy mentida, y en estos últimos 15 años, irónicamente, se ha exacerbado más ese mote frívolo del paisito, en una república donde prácticamente un país offshore, donde existen 362 bancos offshore, las zonas francas llegaron ya a 27 y eran dos tradicionalmente. Y sí, efectivamente, yo creo que a veces eso se dice desde la ignorancia, pero a veces se dice, es irónico, es así, el Uruguay es un país inventado en 1825, ¿no? Sin perjuicio que después tenga su historia propia, porque digamos el Cono Sur tiene sus historias territoriales y sus diferencias, pero básicamente el Uruguay es un país inventado, ¿no? Que sin embargo, ya para fines del siglo XIX y principios del siglo XX, por ser un enclave de una importancia geopolítica muy grande para los ingleses, una zona de alivio de los intereses de dos imperios, como era el Imperio Portugués y el Imperio Británico, generaron una estructura social muy singular, ¿no? Porque empieza a forjarse muy temprano, la tercera mitad del siglo XIX, y con una muy fuerte influencia libertaria, anarquista, que de alguna manera también marca las características de la organización de clase, la clase obrera uruguaya, de su propia organización de trabajadores, que a diferencia de otros países, no está caracterizada por ser un sindicalismo, no estaba caracterizada por ser un sindicalismo charro, cooptado, y era una convención, tenía un carácter convencional, federado, donde, digamos, la posibilidad de la acción política, ¿no?, en sus estatutos era muy clara, ¿no? El propio carácter federativo impedía taxativamente en su estatuto a los representantes de los trabajadores, a los delegados, que no se les llamaban dirigentes, sino representantes funcionales, estaba taxativamente prohibido usar la organización de los trabajadores como trampolín para incursionar en la actividad política institucional. Eso progresivamente se fue desgastando, pero tenía esas características. Nuestra Convención Nacional de Trabajo ha cambiado radicalmente en los últimos 40 años, ¿no? Bueno, básicamente eso refiriendo a lo que planteabas de lo que dicen nuestros hermanos argentinos. Es muy bueno un contexto de cómo se forma, y creo que es muy interesante que nos comentes esto de los anarquistas, porque vamos a dar la vuelta a ver si regresamos por ahí, a ver cómo va la cosa. Y ahora vamos a adelantarnos un poquito y platícanos cómo estaba la organización social, los movimientos en los 60s, 70s, por ahí. Sí, yo creo que para la década de los 60, inclusive fines del 60, ya el 59, que fue la huelga de los gremios solidarios, una gran huelga que conmovió sobre todo a Montevideo y al sector frigorífico, en un barrio muy combativo que es el Cerro, se empieza a plantear justamente en la década del 60, y ya se había firmado la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, y las condiciones represivas, aunque no eran las de Argentina ni mucho menos, ya empiezan a agudizarse. Se modifica la constitución se pivoteaba sobre un gobierno colegiado y determinadas formas de representación más o menos liberales, empieza eso a retasearse. se da justamente en el 58 la lucha por la ley orgánica de la universidad y se produce un periodo de radicalización y de debate en una izquierda muy pequeña, pero sin embargo muy activa en el país. Y tenemos que acordarnos que al calor de la Revolución Cubana se empieza a hablar sobre los métodos de lucha, ¿no? Ya se empiezan a ver las medidas prontas de seguridad, las primeras grandes fisuras que tiene el sistema político, y se da un periodo vertiginoso de radicalidad. Luego de la primera independencia aquí en el Uruguay se dirimían muchísimos conflictos, pero luego fue un país que tuvo la peculiaridad de tener dos gobiernos, como el de don José Valle Ordóñez, que era masón, liberal, en donde, bueno, se logra la ley madre, jubilación a los 50 años de ama de casa, de jefas de hogar, la ley de 8 horas, la igualdad entre hijos legales y no legales, matrimonios, y a tal punto que el propio presidente era concubino, no era casado, y se separa la iglesia del Estado. Y Valle Ordóñez, que era un liberal, no era más que un liberal, era un hombre muy inteligente, muy agudo, y digamos, en primer periodo de posguerra, logra, digamos, una importante renta diferencial en las importaciones y contribuye a crear una clase obrera bastante importante para lo que es el país. Recordemos que el Uruguay es un país que parece que demográficamente no creciera, sigue teniendo 3 millones de habitantes hace 50 años. Entonces se empiezan a dar situaciones muy interesantes. Si exponencialmente la comparamos con Argentina, bueno, es un... no tenía ese peso numérico, pero sí tenía un peso simbólico importante porque estaba conformado sobre todo por inmigrantes y fundamentalmente anarquistas que venían de la última camada de la Guerra Civil Española y venían antes inclusive. Inclusive hay una anécdota que es muy ilustrativa, que los mítines obreros usaban traductores porque, digamos, a veces hablaban eslavos, polacos, y era un crisol de nacionalidades, sobre todo asentada en el Cerro, que era virtualmente un barrio ciudad. Bueno, para mí creo que se da una acumulación durante todos esos años con un nivel de vida que era bastante bueno, es decir, las conquistas que habían obtenido los trabajadores, en el caso de la industria frigorífica, eran... tenían hasta el subsidio de 2 kilos de carne diario. Eso empieza a rechinar ya a finales de la década de 50 con el posvallismo y se empieza a discutir el tema de las vías y se empieza a hablar claramente. El debate en ese momento no es como hoy en día, claramente lo que se hablaba era del socialismo como salida de la sociedad capitalista. Eso tiene particular intensidad después del 62-64, cuando los partidos de izquierda tradicionales, es decir, el Partido Comunista, el Partido Socialista, sobre todo el Partido Socialista, que es un partido socialista muy particular porque más que partido, por una tradición de su propio fundador, don Emilio Frugoni, era en realidad un crisol de tendencias, ¿no? Se empiezan, el Partido Socialista se divide 2 veces, el movimiento anarquista, un movimiento anarquista muy particular, ¿no? Sobrevive hoy día y tiene su organicidad, la Federación Anarquista Uruguaya, que se reivindica dentro de las diferentes corrientes de lo que es el pensamiento libertario como especificistas. Es decir, los anarquistas uruguayos sí tienen su organización, sí tienen su debate, sí hacen análisis de coyuntura, lo hacían, lo hicieron siempre, y se plantearon desde un inicio que en cuanto a su incidencia internacional tuvo mucho menos caja de resonancia que la de Tupamaro, sin embargo tuvo una continuidad en el tiempo que fue mayor. Se forma ese coordinador donde se empieza el debate de prepararse porque el marco institucional, la institucionalidad de burguesa se está cayendo a pedazos y se empiezan a dar duros conflictos y formas de organización en el interior del país, sobre todo en Artigas, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, en un norte muy pobre, muy misturado étnicamente, donde las condiciones de explotación eran feudales. Uno de los de quienes contribuye a esa organización es Raúl Sendic, que en ese momento era procurador, estoy hablando de la década del 60, 61, 62, Orozmil Leguizamón, que contribuye a organizar a los arroceros, y algunos compañeros más que venían del Partido Socialista, que rompen por la izquierda con el Partido Socialista, que posteriormente tiene 2 decisiones más, y el Partido Comunista, además, reciente historia, porque el Partido Comunista se forma a partir de la... es prácticamente, ¿cómo te podría decir? Es exógena la transferencia del Partido Comunista a Uruguay, sobre todo viene a través del Partido Comunista Argentino y de otros. Tiene su historia propia, tuvo un desarrollo muy importante, pero en última instancia el Partido Comunista operaba como los otros partidos comunistas, con un carácter subsidiario de la geopolítica de la Unión Soviética, ¿no? Que eso no le quita méritos, en el sentido que el Partido Comunista fue actor protagónico en la creación del Frente Amplio, y bueno, sobrevivió un día todo lo que se le puede atribuir. Empieza a romper, o se rompe definitivamente el apego a la legalidad burguesa, es decir, aunque como antecedentes yo diría que los sindicatos aquí no se crearon graciosamente en haciendo concesiones. Las patotas de las patronales aquí, las patotas armadas eran muy activas, y también, sobre todo los viejos libertarios, tenían su forma de autodefensa y también se armaban para imponer su organización sindical. Es un periodo, estoy hablando de un periodo muy corto en lo que es la historia de Latinoamérica, pero es un periodo de más o menos del año 59 y dura hasta la década del 70. Fue un periodo muy vertiginoso de radicalización, que además sería reduccionista decir que es una cuestión que es una peculiaridad de Uruguay. Yo creo que tiene que ver con, si recordamos, la década de los 60 fue una época de crisis del sistema capitalista, donde un conjunto de actores sociales postergados empiezan a entrar con fuerza y amenazar al sistema, ¿no? En México pasó, inclusive pasó en Brasil, pasó en Argentina, quizá Paraguay era... No, aún en Paraguay también hubo formas de organización muy combativas. Digamos que vemos, si observamos el Cono Sur a partir de la década de los 70, se empieza a dar un importante periodo de radicalidad. Coincide con la CEPAL de Raúl Prebisch, de Otoño Santos, con todo un planteo que finalmente fue cooptado, ¿no? Por, como lo sabemos, la CEPAL lo que es hoy día. Y yo creo que se empiezan a sentir el imperialismo, sus transnacionales empiezan a sentir la amenaza de sus intereses. Nos vamos a ir mientras a una rola, ¿no? A una canción. Escucho. Vamos a escuchar a Osiris Rodríguez con una canción que se llama Cielito de los Tupamaros, que escribió en 1966 y... pues se volvió un emblema. En realidad hablaba de un movimiento como más anterior, del siglo anterior al siglo XX, del siglo XIX, pero pues recordamos al MLN, ¿no? El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Entonces, pues Cielito de los Tupamaros pues fue prohibidísima en Argentina, en Uruguay, en todos estos lados, y... mientras, Osiris Rodríguez, Cielito de los Tupamaros, aquí en Palabra Indómita. Cuando en el reino de España nunca se ponía el sol, la noche del coloniaje no alboreaba en América. Entonces, 1811 inventó un amanecer de medialunas para el cielo de los Tupamaros. Thank you. de los chapetones. Ya nos cuentan redotar, y es que no han caído en que somos poco, pero bien montados. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín saldremos a chusa y volar, a gata suena el clarín. Saldremos a chusa y volar, a gata suena el clarín. Estamos de regreso en Palabra Indómita. Nuestro invitado nos está platicando todo un contexto de lo que fue la lucha política, social en la década de los 60s. Como él dice, un periodo de radicalidad en América Latina, también en muchas partes del mundo. Y bueno, ya nos adelantabas que en el ejercicio del poder económico y del poder político no iban a tardar mucho en responder ante esta radicalidad. Y precisamente es en nuestra América donde empieza a haber todo un ejercicio de alianzas entre quienes están al frente del poder económico, junto con las instituciones militares, con los Estados Unidos, y empieza a haber una alteración de toda esta dinámica social, ¿no? Hay que detenerla como sea. Y ese como sea implicó muchas veces la fuerza. Regímenes que se decían democráticos, de repente dan el paso para que entren los militares, haya golpes de Estado en varios países, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, en el Cono Sur hubo una multiplicidad de golpes de Estado que ahora sabemos bien estuvieron interconectados en algo que conocemos como el Plan Cóndor, este planteamiento dirigido desde el poder para tratar de aplacar todo este movimiento social, toda esta irrupción y garantizarle al poder económico una estabilidad y tratar de introducir lo que conoceríamos después como el neoliberalismo. O sea, fue una cuestión política, pero también detrás de ella hubo muchos intereses económicos. ¿Qué nos puedes platicar tú sobre esta década de los 70s? ¿Cómo se vivió allí en Uruguay? Sí, es muy interesante. Yo estaba estos días pensando a propósito de eso, porque hoy nosotros podemos leer muchísimo material, documentos desclasificados sobre el Plan Cóndor, pero yo quiero referir a dos anécdotas de dos compañeros entrañables que ya no están. Uno, Enrique Gorriarán, que falleció ahora 10 años después de su libertad, en un reportaje que le hacen, le pregunta un periodista: ¿y si ustedes veían que estaban desapareciendo sus compañeros, que estaba crepitando toda la estructura, por qué no tomaron una decisión de repliegue? Y él respondió muy sencillamente: porque no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Creo que es de una honestidad rotunda decir eso, porque a veces somos todos piquito de oro, hablamos mucho de eso, pero no nos dábamos cuenta. No nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo y cómo se había reconfigurado el poder. Todo de violencia, si no fue algo premeditado, no fue un momento de furia, fue un dispositivo planificado y está transversalizado. Hoy, hace 3 días atrás, estaba viendo el documento que es el cierre de gestión del Banco Mundial, año 74-75, cuando era Robert McNamara su director y su presidente, el director para América Latina, era un tal Michael Knox, planteando ya el tema central, que eran las nuevas condiciones en que se debía producir en el sistema capitalista. Ya planteando lo que hoy ustedes conocen como las maquilas y algunos tintán han llamado los clústeres, que, bueno, es como se produce hoy en Uruguay, casi toda la producción se hace en zona franca, con régimen especial, sin derechos sindicales. De eso se habla poco o nada prácticamente. Y creo que el Plan Cóndor tuvo como intención el terror, es decir, operar directamente sobre eso que los marxistas llaman sujeto y llevarlo a sus mínimas condiciones. Y en esa dirección también apuntaba a desmantelar las grandes barriadas obreras, que era donde se concentraban las fábricas, y acabar con toda expresión que fuera la articulación de forma organizada de resistencia a la violencia del sistema, porque además le estaba aplicando un costo muy grande a ellos, porque en Uruguay, que era el nivel de violencia que hubo siempre fue mucho más mitigado que el Uruguay, a partir de la década del 60 había un conflicto bancario y se secuestraba a un banquero y se negociaba por el levantamiento del conflicto. Y eso pasa a ser un riesgo muy latente para las transnacionales y ya empiezan, en este documento que te digo, ya vas a ver las intenciones del Banco Mundial, que algunos piensan que el Banco Mundial es un banco de inversiones, es un centro de estudio de las tecnologías para mejor producir y obtener la ganancia más eficiente con la menor capacidad de organización posible de los asalariados. Entonces creo que nosotros recién, los que después tuvimos la oportunidad de estar en Centroamérica, los procesos insurreccionales del Salvador, sobre todo en Nicaragua, ya vimos lo que era el método argentino, ¿no? El batallón 601 operando directamente en el entrenamiento de mercenarios en Centroamérica, ¿no? Entonces fue un plan frío, calculado, para desmantelar el grado de independencia, organización y capacidad de réplica que tenía el movimiento popular organizado en la década de los 70. Bueno, la otra anécdota que quería contar es de un compañero, Pototo, que era delegado sindical de Alpargatas, un gran centro fabril uruguayo que producía de calzado, industria textil, que me dicen una oportunidad: fíjate que nosotros estábamos haciendo los mismos uniformes que íbamos a usar en el penal un año antes y no sabíamos que eran esos nuestros uniformes los que nosotros estábamos fabricando. Argentina fue un sainete de golpe de Estado desde el primer gobierno, desde antes, desde la época de Irigoyen. Pero esto tiene una particularidad, no es la clásica seguidilla de golpe de Estado. Es el terrorismo de Estado como método sistemático para desmantelar cualquier tipo de organización y para desterritorializar los grandes centros de movilidad social que tenían los países nuestros. Uno hoy ve Chile, México igual, porque todas algunas oportunidades, todos los que eran las grandes fábricas concentradas que producían conciencia, movilización, demanda al sistema, han sido todas desmanteladas, se ha impuesto un nuevo modo de producir, y creo que el Plan Cóndor apuntó justamente a eso, ¿no? Había transversalizado, como planteabas tú, poderosos intereses económicos que necesitaban maximizar sus ganancias y ya no podían tolerar ser, digamos, de alguna manera cuestionados e impugnados por las propias organizaciones territoriales donde hacían, donde maximizaban sus ganancias. Yo creo que básicamente es eso, ¿no? Digamos, y logró efectos terribles, ¿no? Provocó una regresión importantísima en nuestras sociedades. Y creo que básicamente eso es el plan Cóndor, ¿no? El terrorismo de Estado como método para persuadir que futuras luchas están condenadas al fracaso. Es decir, es una cuestión muy simbólica de terror en los cuerpos, ¿no? Y en particular cuando viene el golpe de Estado en Uruguay, cuando viene esta alianza del presidente constitucional con los militares para tratar de contener la movilización social, pues hay una respuesta, ¿no?, de parte de las organizaciones. Va a haber una, sí, respuesta, hay una respuesta civil. Sí, pero yo creo que también la historiografía progresista es muy reduccionista en ese episodio. Cuando se habla del ditirambo de la heroica huelga general, efectivamente la huelga general tuvo ribetes de estoicidad, de respuesta, pero no tuvo organización, porque la conducción de la Convención Nacional de Trabajadores en ese momento, que no estaban clandestinos o presos, digamos, en el caso particular de sectores del Partido Comunista, estaban negociando con la dictadura una salida, inclusive hablando de los militares peruanistas y otra serie de digresiones. Y la huelga general nació sin conducción, nació por una resolución del año 69 que tenía la Convención Nacional de Trabajadores, que en caso de golpe de Estado se iba inmediatamente a la huelga general. Quienes hacen la huelga general son los delegados de base que ocupan los centros de trabajo y empiezan a hacer asambleas, y la dirección estaba acéfala, porque inclusive es algo que se ha modificado en el historicismo del movimiento sindical actual. No hay la intención de algunos sectores, de algunos aparatos políticos, era levantar a los 24 o los 48 horas la huelga general. Esos 15 días fueron 15 días donde el ejército, la policía desocupaba, la fábrica se volvían a ocupar. Y bueno, finalmente hubo en el 15.000 detenidos, más o menos, una cosa, una barbaridad para lo que es la población uruguaya. Y finalmente, bueno, la huelga va muriendo porque no tenía, inclusive el transporte a las 48 horas iniciada la huelga general, que había una orientación expresa a la UNOD, que es el transporte de no sacar los camiones, por directivas expresas. Betancur era su secretario, que lo linchan políticamente, pero son las instrucciones que le dan, es dejar todos los camiones, los autobuses con gasolina y los troles eléctricos con los rotores puestos. Es decir, que se rompe ya algo que era fundamental a las 48 horas, que era que el transporte estuviera detenido. Y sí, y hay formas de resistencia, yo diría civil, digo, el término es, está bien, no tengo nada que impugnar, pero un poco gramsciano, ¿no? Eso de es resistencia organizada, donde hay también respuestas a la violencia del sistema, también muy combativas, ¿no? No es una huelga pacífica en el sentido de, o pasiva, pero bueno, creo que ese es el hecho más relevante de ese periodo, es la huelga general, ¿no? Que ya le provoca a la dictadura la imposibilidad de sustentarse socialmente en los sectores populares, ¿no? Y ya con todas las organizaciones virtualmente desmanteladas, las organizaciones en armas desmanteladas o derrotadas, ¿no? Es decir, sí, fue una cuestión que surgió de la base y de los delegados de base, ni siquiera de delegado intermedio. ¿Qué sucedía con otro tipo de respuestas ante esta dictadura? Por ejemplo, en ese momento, ¿qué pasaba con las organizaciones armadas insurrectas, con las que ya existían? ¿Hubo nuevas? No, lo que se produce durante la década de los 70, los 80, es que el soporte a la resistencia de la dictadura, surgen nuevas formas de organización y se tonifican algunas herramientas que eran muy importantes, que se habían creado durante ese periodo de efervescencia, como es FUGBAN, que es Federación Uruguaya Cooperativa de Vivienda de Ayuda Mutua, que es un sistema de propiedad colectiva del movimiento cooperativo que crece sobre todo en matrices sindicales. Cada sindicato tenía su cooperativa de vivienda. Es una cuestión muy característica de Uruguay, aunque se ha debilitado mucho. Hay más de un 30% de la población que vive, aunque la ley 13.728 fue muy raleada, vive en formas de propiedad colectiva, son usuarios, no son propietarios. Eso permitió un importante mar territorial para la reorganización y bueno, hubo el movimiento sindical queda quebrado prácticamente por la dictadura, pero se recompone y forma el plenario intersindical de los trabajadores, porque la Convención Nacional de los Trabajadores estaba proscripta y sus dirigentes estaban todos requeridos, y trae un periodo muy interesante de transición para comienzo de la década de los 80, de un sector de la militancia de la población que era muy joven en la época de la dictadura, que hace una experiencia muy buena, una experiencia que después es ninguneada por viejos burócratas que llegan del exterior, donde prácticamente se impone una organización más vertical, pero fue un periodo muy, muy interesante. En cuanto a lo que hace la lucha armada, toda expresión de lucha armada, las organizaciones fueron muy infiltradas, muy golpeadas, y no tuvieron virtualmente incidencia. Sí tuvieron tentativas de organización en el país que terminaron todos en un fracaso desmoralizante, porque era parte también del trabajo de inteligencia que realizaba la dictadura, ¿no? Dejar crecer de manera incipiente formas de organización clandestina armada para después golpearla, ¿no? Fue una cuestión muy, tanto en Uruguay como en Argentina también, y en Chile también sucedió lo mismo, ¿no? Creo que durante esos años los sectores más regresivos de la burguesía del imperialismo ganaron ampliamente la iniciativa y pudieron imponer un alto costo su proyecto. Todo un panorama el que nos da sobre la década de los 70, y también ya platicándonos sobre la siguiente. Y bueno, esta visión distinta que nos das acerca de la huelga general, de cómo las bases tenían muy claro qué hacer en caso de un golpe de Estado, pero cómo venía ya esta negociación de otros sectores. Y un panorama muy renovador de lo que normalmente percibimos como lo que nos comentabas, ¿no? Una historia oficial, o lo que, y ahora lo nos dices lo que no se cuenta. Nos vamos a una rola, vamos a escuchar a Daniel Biglietti con una canción que escribió en 1971 y que se llama Solo digo, compañeros, aquí en Palabra Indómita. Cantar por aquellos que cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto en el viento, yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva. nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Palabra indómita. Regresamos a Palabra Indómita y hay una parte que nos interesa mucho, como entender que es uno de los pilares del capitalismo, que es la represión. Entonces, ahorita que la puedes ver de lejos, la de ese momento, porque obviamente la represión continúa, obviamente no es de que se haya acabado, pero hablando un poquito de ese tiempo, 70s, 80s, que creo que es un referente a nivel mundial, me gustaría como que nos platicaras un poco los efectos de la represión. No es para enaltecer mártires, ni para decir pobrecitos de nosotros, ni victimizarnos, porque últimamente está muy en boga esta cosa de victimizarnos, ¿no? Todos somos víctimas, todas víctimas. Sí. Entonces, no es para eso, sino es para entender cuáles son esos efectos y cómo funciona esto de la represión. Siempre comentamos que del otro lado lo tienen bien sistematizado y nosotros, por lo que sea, nunca acabamos de sistematizar la cosa, ¿no? Entonces, si bien no pretendemos sistematizar ahorita eso, sí es un poquito como reflexionar acerca de la represión en ese momento. Sí, voy a tratar de ser breve, ¿no? Porque ahí hay todo un proceso de que hay que ver críticamente, con poco te lo señalaba en el bloque anterior cuando hablábamos del Plan Cóndor, que no sabíamos lo que era el Plan Cóndor, no sabíamos entre comillas la perversidad de la burguesía, no la conocíamos en todo, ¿no? Más en Uruguay, que era un país de sainete. Fíjate que el antecedente de golpe de Estado que había en Uruguay en el año 30 lo dio Terra, que duró menos de un año, y lo dio con los bomberos. Es decir, que el Uruguay era un país donde el aparato represivo era muy arcaico, ¿no? Un país que se caracterizó además no solamente para los intereses transnacionales y británicos, sino también para los perseguidos que venían de Europa, para los trabajadores que se organizaron. Uruguay era una zona de alivio. Eso inclusive permitió que las corrientes más radicales del anarquismo, cuando hablo de las corrientes más radicales del anarquismo expropiador y el anarquismo de acción directa en Argentina, fue reducido a su mínima expresión porque existían formas, hablando corto y mal, fascistas ya de la derecha, una oligarquía muy, muy represora, la Liga Patriótica Carlés, y las contradicciones en el movimiento libertario eran muy fuertes también entre los anarcosindicalistas y los anarquistas de acción directa. Pero había un acuerdo entre ellos que Uruguay era una zona de alivio. Todo aquel que era perseguido en Argentina venía a Uruguay y tenían un acuerdo tácito que en algunas ocasiones se rompió, de no hacer expropiaciones armadas u otros hechos. Y eso permitió que la FORU, que era la Federación Obrera de Resistencia Uruguaya, creciera vertiginosamente y en relación a la clase obrera tuviera más afiliados que tuvo posteriormente o en la época de más radicalidad. Entonces, la represión en Uruguay era una represión más que nada puntual, una represión al lado de lo que era el aparato represivo argentino, brasilero, era una represión mucho menos feroz, ¿no? Lo que sucede en el Uruguay es muy vertiginoso y se da a partir de que asume el poder Jorge Pacheco Areco, que gobierna de facto con medidas de pronta seguridad durante todo su gobierno. Se empieza a dar una radicalización, no es que se empieza a dar espontáneamente. Yo creo que las organizaciones de clase, las organizaciones sociales, la organización estudiantil después de la Ley Orgánica, eran conjunto de organizaciones muy politizadas, muy replicantes, y que sorprenden inclusive el aparato represivo la capacidad de respuesta y de movilización que tiene sus años, fundamentalmente después del 68 hasta el 73. Fueron 5 años vertiginosos, sorprendieron a inclusive la burguesía, la desbordaron. Bueno, y se plantea también una fuerte lucha ideológica en el seno de las organizaciones populares, donde básicamente, bueno, el tema central eran las formas de lucha y de organización también, ¿no? porque también en el caso del MLN Tupamaros es una organización que surge exclusivamente que los acuerdos que tenía eran en relación a la lucha armada y nada más. Después también siempre se ficciona un discurso histórico. Inclusive el nombre Tupamaro surge espontáneamente por un compañero cuando se hace un atentado contra la COPRIN, que era una institución que crea Pacheco Areco para congelar salarios, y a alguien se le ocurre ponerle el nombre Tupamaro, justamente glosando eso que nombra Osiris Rodríguez Castillo en su canción, que era todo aquel que tomaba las armas contra el Imperio Español era considerado Tupamaro. Pero ahí hay todo un periodo, ¿no?, en donde el MLN Tupamaro viene de diferentes vertientes, viene sobre todo de partidos ya con un grado de arraigo importante en la sociedad uruguaya, que rompen con sus organizaciones, con sus vérulas, y que sufren un proceso de radicalización vertiginoso que también tiene consecuencias negativas, en el sentido que en el año 72 era un año en realidad para inventariar fuerzas, para un repliegue y no para pasar la ofensiva. El Uruguay es un caso muy particular, a tal punto que la represión fue durísima en Uruguay y una represión inusitada, pero casi todos los desaparecidos de la izquierda uruguaya se darán en Argentina, no en Uruguay, porque la propia sociedad, por su tamaño, por su configuración, no resistía un grado de violencia, terror y ferocidad tan grande como si lo asimilaba la sociedad argentina, ¿no? Pero de todas maneras fue una represión muy dura en esos años, pero fue muchísimo más feroz la represión en Argentina, muchísimo más feroz las condiciones de desaparición. En Argentina se habla de 30.000 desaparecidos, en Uruguay 190 y poco, y más del 70% fueron compañeros desaparecidos en Argentina. Además, en esa época ya estaba funcionando hace un tiempo la Junta de Coordinación Revolucionaria, en donde concurrían cuatro organizaciones, que era el MLN de Uruguay, el MIR de Chile, el PRT argentino y el LN boliviano, que ya estaba en repliegue. Pero de hecho había también formas de coordinación de organizaciones armadas en ese momento. Es decir, pero sí, yo creo que el tema de la represión y la dimensión que toma, lo que nos tiene que llamar la atención es que no creo que haya atajos en las sociedades para modificar su naturaleza, ¿no? Y por eso ni siquiera reformismo hay en América Latina. Lo que existe es progresismo, que es un subproducto envilecido del debate que se daba en la izquierda latinoamericana antes, que era sobre la vía de lucha. Hoy lo que se debate en la postulada izquierda latinoamericana son otras cosas: es la gobernanza, es la alternabilidad del sistema. Y hasta ese tema, cuando mencionamos a veces muy superficialmente neoliberalismo, bueno, el progresismo uruguayo, su política económica es tan neoliberal como este gobierno reaccionario actual. Si uno piensa lo que fue el gobierno de Salvador Allende y lo que fue su programa y sus logros, bueno, hoy todos los que se postulan de izquierda no plantean el tema del socialismo ni de las industrias básicas, no lo plantean. Al contrario, yo creo que en estos últimos años, las cifras son alarmantes, ¿no? La tierra se pasó de un 32% a un 51% de propiedad de SAFI, de transnacionales. La tierra uruguaya hoy se cotiza en bolsa y se vende. Y eso se hizo con el gobierno de José Mujica. Eso se hizo con el Frente Amplio en el gobierno y teniendo partes sustantivas del poder. Entonces, como que estamos en una situación de... aquí lo que ha habido, se ha producido un desgarrón, una ruptura, una discontinuidad, por llamarlo. Aquí es lo que está en incertidumbre, es otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la izquierda? O aquella película, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está la izquierda, no? Efectivamente, estamos ahorita en un periodo como de dislexia política, ¿no? ¿Dónde está la izquierda? Y que, como lo dices, pues yo creo que sí tiene que ver mucho los orígenes en la represión de esos años, pero los estragos que pudieron quedar, lo que nos estás contando, ¿no? De estos estragos a nivel organización, a nivel ideales también, supongo, ¿no? Utopías, ¿no? ¿Cómo se va moviendo todo eso? Y, sin embargo, también había resistencias. Hay cosas que yo creo que hay que recordar. ¿Hay algo que nos puedas contar como de esta parte de la resistencia ante una represión tan brutal. Sí, yo creo que eso hay que verlo en un contexto más general, ¿no? Porque nosotros en la década de los 60 estábamos más informados que ahora. Y había un teléfono por manzana. Y nosotros teníamos noticias de TAS, de Sinjua, de lo que pasaba en Albania, de lo que pasaba en otros lados. Hoy, con toda, digamos, esta forma de comunicación virtual, estamos más desinformados que nunca. Y el problema es que no lo sabemos. Entonces, el grado de violencia que vive hoy las diferentes sociedades capitalistas es terrible. Y yo no sé si no es peor que en aquella época. Pero yo creo que en la década de los 60, no me gusta el término sujeto, pero sí el sujeto en última instancia, porque es una cuestión que estaba muy, muy incorporada por el debate marxista. Era otro, ¿no? Yo recuerdo, soy de una familia de inmigrantes donde mi tío nació en un campo de concentración en Francia, donde mis abuelos tuvieron que abandonar España después de la Guerra Civil. Y para mí era parte de la cotidianidad escuchar hablar de esas cosas. Entonces nosotros podíamos ver a Pedro Bodarrida, fugado del penal de Punta Carretas en el año 30, porque participó en la Guerra Civil Española y vendía periódicos en la esquina de casa. Entonces eso formaba una relación de pertenencia y de valores y codificaba un conjunto de relaciones donde en Uruguay decir carnero, rompehuelga, era un insulto gravísimo. Y hoy día para algunos sectores es un saludo eso, ¿no? Entonces yo creo que en eso fue donde... Yo creo que la batalla ahí fue que más seria que perdimos es la batalla ideológica, ¿no? Ideológica, y no hablo de eso de ortopedias intelectuales, hablo de torsión de ideas y de valores que estaban claros en la sociedad y que estaban mucho más visibles en el explotado que los difusos que están ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que caracterizaba la capacidad de resistencia y de organización, y que fue una seguidilla de... Uno no puede pasar por alto que después de la derrota en Uruguay, en Chile, en Argentina, muchos de nosotros nos encontramos en Nicaragua en un proceso insurreccional y después en otras guerras y en otros. Entonces había una situación de resistencia y de disputa que, bueno, luego del consenso de Washington creo que se produce una rollada de pata muy importante y una derrota ideológica, además, por lo que yo te planteaba, que el progresismo no es izquierda, el progresismo es también lo decía este filósofo Paul Virilio, como el tema político, izquierda o progresismo y derecha son como dos cadáveres congelados en la morgue que están apoyados uno sobre otro, y uno necesita del otro para marcar una agenda de sobrevivencia política. Es decir, son partidos tradicionales, son formas tradicionales de administrar el sistema, con las características particulares del progresismo en el caso del Uruguay, que estos 15 años le disciplinó muy bien y desmovilizó muy bien, de toda forma autónoma e independiente de organización, para servir a la mesa a la derecha, ¿no? Entonces, no sé, habrá otras formas de organización, otras formas, pero yo creo que lo que sí me parece a mí el tema es que, digamos, aquella representación imaginaria del pasado, hay que repensar un poco los que hoy están activos, ¿no? Ya soy un viejo, ¿no? Lo que tengo que pensar sobre mis responsabilidades y ya no estoy activo socialmente, políticamente, como para meterme de atrevido a darle recetas a nadie, ¿no? Además, teniendo hijos jóvenes que están activos, que militan en organizaciones y que tienen su forma de ver, que son sumamente respetables, ¿no? Pero creo que sí, lo que te lleva a resistir o a no hacerlo son elementos de cómo socializás, ¿no? Creo que eso es concluyente. Y después de estos últimos años que hemos visto de psicoterror, con toda esta cuestión de la pandemia, lo que vemos todavía más debilitada la gente, más pasiva, más despolitizada, confiando en la institucionalidad política, algún cambio que jamás se va a dar, ¿no? No sé si es más o menos concluyente lo que te digo. Sí, claro que sí. Y es más, otra cosa que para nosotros en esa época, yo por lo menos, y lo hablamos con algunos compañeros vivos, sobrevivientes, Yo no hice nada porque era mi deber, lo hice con alegría todo lo que hice, porque me dio mucho regocijo hacer lo que hacía. Aunque uno sintiera naturalmente miedo, todas esas cuestiones, pero esas cuestiones uno lo hacía porque uno sentía regocijo hacer lo que hacía. Hoy hasta la palabra militancia es una palabra insultante, frívola, ¿no? Digamos la institucionalidad del progresismo, más que militantes, tiene militontos. Militontos. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso, nos vamos a ir clavando cada vez más, pero como preámbulo está bastante bueno y claro. Los efectos de la represión no solamente son los que se miden en el momento, los que se viven en el momento, sino pueden llegar a tirar esquirlas generaciones más adelante, ¿no? Mientras nos vamos con una rola del grupo Rumbo, que se llama Balada de Hoy Mismo, que la hicieron en 1980. Aquí, en Palabra Indómita. Hoy fui golpeando en todas las ventanas. El sueño trancaba ojos. El miedo enredaba alientos, pero todas las ventanas se abrieron. Hoy me detuve en todas las paradas, hoy me detuve en todas las paradas. Un chofer me habló de barcos, otro de golondrinas. Un chofer me habló de barcos, otro de golondrinas. Nadie supo decirme dónde vivía. Nadie supo decirme dónde vivía. Hoy burlé tormentas con los aviadores. Hoy burlé tormentas con los aviadores. Este hablaba de su madre, este fumaba en silencio. Este hablaba de su madre, este fumaba en silencio. La muerte era solo un cielo raso débil. La muerte era solo un cielo raso débil. Hoy me empaparon todas las lloviznas. Hoy me empaparon todas las lloviznas. Una traía recuerdos, otra tan solo frío. Recuerdos, otra tan solo frío. Pero todas me alcanzaron pedacitos de cielo. Pero todas me alcanzaron pedacitos de cielo. Hoy me han herido en todas las batallas. Hoy me han herido en todas las batallas. Una me hirió en la sangre, otra me hirió en la espalda. Una me hirió en la sangre, otra me hirió en la espalda. El sueño trancaba ojos, el miedo enredaba aliento. Estamos de regreso en Palabra Indómita. Nuestro invitado nos ha hecho un panorama muy amplio que va de la década de los 70s, los 80s hasta la actualidad, platicándonos esta cuestión de las pérdidas ideológicas y también pues una experiencia que tiene que ver con la vida, con la participación política. Y pues yo quiero aprovechar toda esa experiencia que traes, sobre todo para llevar a quienes nos escuchan a comprender qué es lo que sucedió y que nos lleva a las condiciones actuales. A mí me gustaría volver un poco sobre algo que nos habías estado platicando, ¿no? Quiero contextualizar que después de un largo proceso de dictadura, fueron más o menos 12 años, ¿no? En 1985 vino esta cuestión de transición democrática, ¿no? O que los militares dejaran el poder porque el otro poder, que es el poder económico, dijo, ya no me conviene, vamos sobre otros modelos, vienen los civiles a gobernar. Y vienen a gobernar con artículos especiales en que no se podía tocar al régimen anterior, ni los abusos de los militares. Y había una serie de pactos que no se pudieron romper. Por lo menos no fue fácil avanzar sobre ellos, ¿no? Y después de unos gobiernos que impulsaron estas políticas neoliberales en Uruguay, estas transformaciones económicas, sociales, que tienen efectos muy, muy duros en toda la sociedad, este desmontar sindicatos, desmontar industrias, llevar las economías hacia un sector terciario, hacia los servicios, hacia las ventas. Pues bueno, después de todo eso, llega la década de los 90 y este frente amplio que se había formado 20 años atrás llega al poder. Y pareciera, o por lo menos así sonaba en el resto de América Latina, ganaba la izquierda en Uruguay. Y se veía un horizonte distinto, ¿no? Por fin van a ganar. En este contexto, en que va a empezar a haber unos cambios aparentes en varios países, donde va a ganar lo que bien anotas, que es el progresismo, ¿no? Y, pues bueno, ganan los de izquierda. ¿Cuáles son los aciertos, los errores? ¿Qué pasa con las políticas neoliberales que venían desde esta dictadura, desde esa transición democrática? ¿Qué hacen frente a esas políticas, esta izquierda que por fin llega al poder? ¿Y qué sucede con los espacios de crítica y autocrítica de la izquierda? Bueno, yo creo que esto lo que planteas es muy interesante, ¿no? Porque en verdad, en el caso particular de Uruguay, yo podría decir que aún el kirchnerismo en Argentina, por más que se autorreferencie como una corriente de izquierda, no tiene ni historia ni memoria de izquierda, tiene una actitud acerca de los derechos humanos muchísimo más radical, muchísimo más digna que lo que tuvo el Frente Amplio, ¿no? El proceso de transición, como lo planteaba vos, que sin duda lo conoces, está ya asignado por una indignidad que es el Pacto Clunaval, pues que la dictadura fue derrotada en un plebiscito, después que propios sectores populares son capaces de nuevas formas de organización, con la desaparición de muchos dirigentes y sin el tutelaje de algunos burócratas del movimiento sindical, es capaz de recomponer su organización sindical y había que disciplinarlo. La sociedad uruguaya no se produce básicamente en lo que es la distribución de la renta, ningún cambio. Lo que hay, sí, algún reparto de bozal de tortilla, facilitado por el aumento exponencial del precio de las materias primas, que no modifica las condiciones de pobreza en absoluto. Es más, en el caso de las tensiones sociales, de los presos sociales, pasa un triple y ya se olvida inclusive el tema de lo que es el grado de criminalización que tenemos en esta sociedad, una sociedad que no lo amerita, una sociedad que no se caracterizaba por niveles de violencia, por esas iniquidades. Y lo que en última instancia la deuda externa, desde que el Frente Amplio está en el poder, creció 3 veces. Hubiera crecido lo mismo con gobiernos caracterizados como de derecha, pero básicamente lo que hizo en el terreno rigurosamente de la redistribución de la renta el Frente Amplio es distribuir con más injusticia la desigualdad, inclusive. Que hoy está muy por encima el salario de un policía que el de un maestro en este país que se cita como modelo. El presupuesto que se lleva a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior, es el 52% del Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Sí, lo que ha cambiado es eso, que se ha producido una inversión de deseo en la población, ¿no? El posibilismo le ha marchitado las expectativas de lucha, de resistencia ya a todo el mundo, ¿no? Pero el grado de en un país que es más rico que antes, más rico, bueno, también es una afición, ¿no? Porque fíjate el caso de la producción de la celulosa, que es el modelo con el que se ha jugado el poder en Uruguay, el modelo de la celulosa. Digamos, ha habido un cambio de matriz productiva, hoy no. Al igual que en México no hay semilla propia y no, y lo que hay de maíz es transgénico, en Uruguay hoy la producción es básicamente celulosa. Ahora se concretó un proyecto que ya empezó con el último gobierno de Tabaré Vázquez, con UPM2, con los finlandeses, que les han prohibido la producción de celulosa en Finlandia, la vienen a producir aquí, invirtiendo 2.300 millones de dólares hipotéticamente, y el Estado uruguayo 4.500 millones de dólares para un país que tiene detenido su red ferroviaria, para pagarle un tren para UPM2, para los finlandeses, para que lleven directamente al puerto, que también se ha privatizado, toda la producción de su veneno de celulosa. Y además con condiciones que ya la hemos visto, porque es la segunda mega planta celulosa que se hace, de desarraigo que trae, ¿no? Porque crea toda una ficción de empleo que hace trasladar, desterritorializar a un país bastante arraigado, a zonas donde tienen trabajo por 6 meses, 1 año, 2 años, y después quedan formando cinturones de miseria en los sitios donde se instalaron. Entonces, básicamente, por eso a mí me interesaba precisar, cuando hablamos de neoliberalismo, ¿a qué nos referimos? Porque parece que todos los males de este país han surgido con este gobierno reaccionario que ganó las elecciones, y lo que hizo el Frente Amplio fue ordenarle la casa para que no hubiera resistencia ni organización. Inclusive, es más, lo que eran las formas de organización barrial, territorial, fueron eliminados a través de una ley de alcaldías. Es decir, que el conjunto del sistema político ha cortado toda forma de organización. Aquí yo vivo en una zona que es relativamente deprimida, fuera de Montevideo. Y se presentaron, en una zona que no debe haber más de 6.000 habitantes, se presentaron 72 candidatos a alcalde. Es decir, que ya hasta las formas de organización autónomas, donde surgieron los referéndums, la resistencia, las organizaciones, han sido virtualmente eliminadas. Y con otra característica, ¿no? Que es que reviva otra polémica cuando se habla con emotividad de las empresas públicas y después hay empresas del Estado. No, aquí lo que hay son empresas de capitalismo de Estado, no son empresas públicas las que tienen este país. Las tarifas, tiene tarifas monopólicas para pagar a rentas generales la deuda externa que crece cada vez más. Entonces es el, bueno, ¿qué tiene de vinculación esto con la izquierda, ¿no? Esto es un tema para pensarlo, ¿no? Progresismo, qué vinculación tiene con la izquierda, en qué despliegue estamos, cuáles son los mecanismos de resistencia que le son posibles. Y lo que vos planteabas, hay otra cosa también. Yo tengo hijos que ya podían ser mis nietos, que son activos, militan, movimiento social, movimiento sindical. Y cuando le hago referencia a la década de los 70 y son cabos politizados, es lo que te digo, un desgarrón en la sociedad. te estaba refiriendo que yo digamos, viví en un hogar que era de anarquistas que venían de la guerra civil, y así muchísimas familias de mi barrio. Algunos trabajaban en la industria textil, otros en la industria frigorífica. Y había temas que no se discutían. Mis hijos que participan, que están organizados, están fuera del sistema, digamos, del sistema político, pero siempre están con el tema de UPM. Contarle lo que fue la década del 70 es contarle la prehistoria. Y en nuestra sociedad, que era una sociedad más pobre cuando no muchábamos nosotros, estaba constituida esa polémica. Era parte de la cotidianidad lo que se hablaba, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí, lo que se logró es eso, como una especie de amnesia de en donde colaboró también, digamos, la izquierda y los costados. Y además los que llegaron a estatuto de dirigente, presidente, bueno, fue sobre un soporte místico del pasado que falsificaron, ¿no? Precisamente, hablando de el año 2005, cuando llega el Frente Amplio al poder, hay una canción que surgió en ese momento que se llama Lo que el tiempo me enseñó, de Tabaré Cardoso y Canario Luna. Y queda muy bien para todo lo que nos ha platicado nuestro invitado. Aquí, en Palabra Indómita. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad a la valera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Los cuento para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables. Escrita de los libros, se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. quiero vivir esta media hora. A los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros de basura me saludan. Porque la gente me da la mano. Regresamos a Palabra Indómita. Y pues en este bloque vamos a hablar de una cosa que genera mucha confusión. Hace algunas semanas salió un desplegado firmado por varias personalidades a nivel internacional en contra de Daniel Ortega y Murillo, cosa que a mí me parece muy bien, pero a la hora de leer el desplegado, lo que estaba escrito y los firmantes, yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué toda esta gente, que muchos tuvieron el fusil en la mano, que muchos lucharon por los ideales internacionalistas, ¿no? Que muchos estaban por el socialismo, por el comunismo, por el anarquismo, y de repente firman un desplegado defendiendo la democracia burguesa, ¿no? Como si la democracia fuera un valor universal. Y hablo, al decir democracia, me refiero, insisto, a la democracia burguesa, ¿no? Elecciones, basada en elecciones. Sí, sí. De pronto, todo mundo se volvió el paladín de esto y de los derechos civiles. Entonces, muchas personas que antes luchaban por derechos para todos básicos, ahora luchan por sus derechos individuales, ¿no? Y es lo peor que les puedes decir, cuestionar tu derecho individual de algo, ¿no? Aunque sea sobre el bien común, eso es terrible, ¿no? Algo que hemos visto es una actitud como de estos seres que llegan por elecciones al poder, que se dicen de izquierda, una actitud como de ya llegamos. Todos los muertos, toda la lucha, todo valió la pena porque nosotros ya llegamos. ¿Cómo se vive eso allá en Uruguay? Bueno, yo creo que hay lo que planteas, que para mí es correcto, describe lo que ha pasado. Por lo menos a mí lo que me ha dado suficientes certidumbres, que los estados populares no existen, los estados obreros no existen, estado y popular y obrero, un contradicho, un ayecto, es algo imposible desde la estructura del estado, modificar la sociedad, la distribución, tener justicia social. Yo creo que el tema central es eso, una vieja polémica en la izquierda desde que se constituyó como tal, y es la bancarrota del estado. Y yo creo que en eso hubo polémicas muy importantes ya en la década del 60, para el 69, con los sectores más positivistas del marxismo, hasta el mismo Nico Poulanza, que era un marxista, planteaba que el modo de producción capitalista necesita del Estado para sobrevivir, y que el Estado no se explica, no se puede explicar, no, digamos, la burocratización de quienes gobiernan, no es un problema reduccionista de desviación o de perversidad, ni psicoanalítico, es un problema constitutivo del Estado. Eso para mí es una cuestión central en el debate que tiene ya, con perdón, ribete epistemológico, es cómo se puede construir una sociedad socialista con un Estado que es constitutivamente capitalista. Eso ha sido el drama, ha sido dramático, aún de los procesos que llegaron a estadios importantes de avance, como el caso de Cuba, y que sí efectivamente se promovió una revolución que fue una referencia en América Latina y termina finalmente asfixiada por un dispositivo como el Estado, un Estado ya prácticamente inoperante, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me llama más poderosamente. Yo no creo en el reduccionismo que sea exclusivamente, porque si no sería un problema psicoanalítico, la corrupción, el poder corrompe. El poder circula por todo el entramado social y el poder se lo resiste. El Estado es un dispositivo creado para mantener los privilegios de unos pocos sobre muchos. Eso yo creo que definitivamente desde la Primera Internacional, desde el debate con los viejos libertarios, eso lo planteaban con certeza. Yo creo que es la gran bancarrota del positivismo esto, ¿no? Y de una piedra no nace un pollo, ¿no? No creo que haya posibilidades, ni aún en la hipótesis de procesos de lucha armada, de resistencia, si lo que se vuelve a reinstalar en el poder es el viejo Estado burgués investido como Estado obrero popular, ya sabemos a dónde nos conduce. Y eso es lo dramático, y creo yo que es en donde se ha producido un desgarrón. Entonces tampoco hay que ponerse nostálgicos, ¿no? Nosotros estábamos parados sobre soportes, de decir, la caída de la Unión Soviética, del socialismo real, tuvo efectos varios. Y uno de los efectos que tuvo es, justamente tiene que ver con reflexionar con eso, que no faltó heroicidad, no faltaron procesos de lucha continuados, principio del siglo XX, y sin embargo en lo que terminan todas esas experiencias es en deshidratadas reediciones del capitalismo. Creo que da para pensar mucho para los que vienen, ¿no? Yo creo que la gente joven lo está haciendo y lo hace. Sabe bien, percibe bien lo que no debe repetir, ¿no? Vos ves, la gente que de alguna manera hoy muy inorgánicamente resiste a algunas cuestiones aquí, son gente muy joven, la gente políticamente más lúcida que veo en la sociedad, pero que desconfía profundamente en la forma de organización que le heredamos nosotros. En todo esto que nos estás platicando sobre el Estado, sobre la estructura, sobre pues retomar mucho de la historia, hay algo importante, ¿no?, que abona esta amnesia ideológica. Cuando llegan estos gobiernos progresistas al poder y se dicen los representantes de todas esas luchas anteriores, por fin estamos aquí, se va a hacer justicia, etcétera, una parte importante del discurso que tienen y con el que tratan de legitimar su ejercicio de poder es retomar lo que se hizo en el pasado, como si todas esas luchas llevaran a un presente donde ellos son elegidos y están en el poder. Uh-huh. Y es el uso de los muertos, el uso de los que lucharon. Exacto. Para justificarme ahora. Exactamente, sí. ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, yo creo que estamos merodeando eso justamente, lo que decía Derrida, la indignidad de la representación. Por eso te decía que lo que fue la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, los viejos anarquistas pusieron prueba en el tema de no dirigentes y representaciones funcionales. Entonces, toda forma de representación implica un escamoteo. Ahora, cuando eso se vuelve un sistema, ya es terrible, ¿no? Digamos, empieza ese lugar común, que lo ves en México, lo ves en Uruguay, lo ves en todos lados, que son todos iguales. Y si no son todos iguales, el ejercicio del gobierno los hace todos parecidos. Yo te planteaba aquí el caso, y creo que lo tenés claro por lo que me dijiste, de lo que sucedió aquí, el pacto Club Naval y la consagración de la impunidad. Justamente anteayer están por procesar a tres viejos compañeros, a dos sobre todo, Irma Leite y Jorge Zabalza, por un expediente que está. Jorge Zabalza está padeciendo, tiene cerca de 80 años, está padeciendo un cáncer, está luchando contra él, por estar en una movilización que fue convocada por conjunto de organizaciones sociales y políticas, donde inclusive estuvo hasta el fallecido Galeano, Benedetti, y a ellos tres desarchivan el expediente y le cambiaron la carátula del expediente, y ahora lo quieren procesar, primero por asonada, ahora por sedición. Es clarísimo, ¿no?, lo que es esto. Y por otro lado ves fraudes como Mujica, que se está investido ante la opinión pública y a través de los medios como el heredero de las transiciones más combativas del Uruguay, un hombre que es deplorable, es patético, es la forma más cómoda de caricaturizar todas aquellas luchas, como si las luchas que se dieron durante esos años fueran un momento de furia. Entonces yo creo que ahí justamente el problema está ahí, en las representaciones, ¿no? Cualquier forma de representación es una indignidad, es una forma de retasear tu propia palabra, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? No, yo no lo tengo claro, ¿no? Yo creo que aún los viejos anarquistas que planteaban el tema del Estado tampoco dieron respuestas muy concluyentes sobre eso, ¿no? Pero definitivamente con este sistema de representaciones y de arrogarse un conjunto de luchas como si fueran una herencia propia y que te da un salvoconducto para negociar las mayores indignidades, yo creo que es eso el problema. Y hay, por lo menos lo que hay, ese problema se está reconociendo en el conjunto de la gente más joven. Que por este lado la sociedad no va a cambiar. Y bueno, y ahora lo que estamos presenciando en Uruguay es como una pretemporada de fútbol, básicamente. Se va a llevar a referéndum 135 artículos de una hipotética ley de urgente consideración que planteó la derecha para llegar al gobierno, que en realidad no es una ley, es una constituyente sin exposición de motivos de los más poderosos, pero a través de su subsidiaria en el PCNT, que lo que impone el Frente Amplio son 135 artículos, algunos contra los que antes de llegar al poder estuvo en desacuerdo, va a plebiscito. Bueno, esto seguirá y después se gane o no se gane este referéndum, que por supuesto hay que participar, ¿no? Porque yo creo que eso es otra también corriente, que también políticamente hay cosas en las que hay que estar y aunque sea participar con eso en los referéndum, pero igual, finalmente la derecha va artículo por artículo va a imponer este proyecto, pero aquí no, así no va a cambiar nada. El país sigue cada vez más endeudado con una deuda que ya es un mecanismo de sujeción y de extorsión. No. Y bueno, no vamos definitivamente por este lado. Yo no creo que sea posible avizorar una ruptura, mejores condiciones para reagruparse. Así que bueno, no sé, estoy hablando de mi experiencia, de lo que veo cotidianamente y también de alguien que ya ha tomado distancia por razones de edad y de cuestión de lo que era la participación activa en el movimiento social y sindical. No se avizora cambio, muy por el contrario, ¿no? Es decir, el aparato represivo uruguayo y el inteligenciamiento de la sociedad es muy superior al que había en la década del 60. Toda esa idea del panóptico, ¿no? Ya los mecanismos de solidaridad entre la gente, entre los vecinos, se han ido para el carajo. Ya. Como que estamos, como decía Nietzsche, parece el fin del hombre esto. Parece el fin del hombre, eso está muy grueso escucharlo, pero sí han cambiado las condiciones, pero lo que yo creo es que no ha cambiado es la opresión, es el capitalismo, que se revoluciona a sí mismo, ¿no? Pero básicamente es el mismo. Tengo una pregunta. Allá, cuando uno quiere hacer críticas a Mujica o a no sé, o sea, al frente, ¿no? Desde la izquierda, ¿son aceptadas esas críticas o te tachan de derechoso o te dicen le estás haciendo el juego a la derecha? No, ¿cómo te atreves a criticar? ¿Es mejor que esté él a que esté otra persona? ¿Cómo se maneja eso allá? No, ese dispositivo de chantaje, de macartismo, tiene mucho, es de larga data y sabemos la usina de dónde proviene, ¿no? No, eso, lo de Mujica en particular cada vez es más insostenible, ¿no? Ha sido la crónica de la infamia, no solo Mujica, sino viejos dirigentes del MLN, aunque Mujica nunca fue dirigente del MLN, lo travisten de dirigente, con un pasado bastante opaco, pero que ha tenido eso, ha producido eso que te digo, que la inversión de deseo, ¿no? Ha sido lo suficientemente demagogo para que la gente diga Mujica es como nosotros. Y bueno, es esa inversión de deseo mediante la cual él ha seducido. Parece la novela de Jerzy Kosinski del Jardín, porque le escuchás las cosas que dice y es el Paulo Coelho de la política, ¿no? Sin embargo, ha tenido efectos, ha hecho todo lo contrario de lo que dice, ¿no? Porque aún más que en los gobiernos de Tabaré Vázquez, la extranjerización de la tierra, el endeudamiento, el reforzamiento del aparato represivo, la impunidad, también fue Mujica y sus adeláteres los artífices. Y eso sobre un soporte místico del pasado, justamente, ¿no? Y cómo vos ves que es un tipo muy promovido por el propio más media del sistema, ¿no? Lo entrevistan, le dan... Es la apología de un arrepentido. Yo insisto en el papel de los derechos civiles, ¿no? Que de pronto nos dan con el dedito, legalizamos la marihuana, todo el mundo feliz, ¿no? Exacto. Ya se pueden casar entre homosexuales, todos felices. Y ojo, yo no estoy diciendo que esté mal eso, pero estoy diciendo que pues la vida está más allá de los derechos civiles, que hay que defenderlos también, no digo que no, pero sí es una cosita extraña. Pero mientras nos vamos a una rola con este grupo que ya es más para acá, porque habíamos estado poniendo cosas de más para allá del siglo pasado, y ya nos vamos a este siglo,

de la democracia y la apertura, la perestroika y todo esto, y los que eran del partido, represores, KGB, etcétera, quedaron exactamente en el poder, ¿no? Entonces, es como muy locochón ese efecto, ¿no? Que quedas, que los del poder, quién sabe cómo le hacen para quedar parados siempre, pero están los irredentos, están los que siempre critican, los que siempre se organizan, los que siempre resisten, que son los mismos de siempre, ¿no? O sea, supongo que con Mujica no se acabaron las villas miserias ya. Supongo que, o sea, están estas mismas personas que son los jodidos de siempre. ¿Qué está pasando con estas personas? ¿Se están organizando? ¿Hay organización crítica al estado este extraño? ¿Qué está pasando? Sí lo hay. Pero eso funciona por fuera del sistema de la institucionalidad política. Las condiciones de miseria son cada vez mayores, con o sin el frente, y van a seguir agudizándose. Pero hay algo que ahora me está acordando de un reportaje que le hacen a Gilles Deleuze, que en un momento habla sobre los procesos revolucionarios y los procesos contrarrevolucionarios, y dice Deleuze: las revoluciones fueron siempre derrotadas, eso sabido, pero lo que la burguesía no puede evitar es el devenir revolucionario. Entonces, eso no es una cuestión religiosa ni un pensamiento mesiánico. Y ahora mismo, yo no lo sé, se están generando en todos lados condiciones de posibilidad para organizarse, pero no desde la organización que nosotros conocíamos. Esas organizaciones verticales, asfixiantes, donde finalmente terminamos reproduciendo lo mismo que combatíamos. Entonces, en mi caso personal, yo me he vuelto con los años cada vez más libertario, más enemigo de las representaciones, y creo que los procesos unitarios se tienen que dar en la diversidad y en el respeto sobre los acuerdos políticos, y no sobre la regimentación ni las representaciones de conciencia colectiva, que es la vieja trampa de los aparatos políticos. De los que se vuelven, es terrible. Ahora hay un muchachón aquí que, bueno, es un dirigente sindical, entre comillas, que hace 12 años que no trabaja en ningún lado y está en todas las matines, que lo propusieron para presidente de Frente Amplio. Y es tan vergonzoso que él dice que es llegar al pináculo de la carrera política, como si un sindicato fuera un elemento para hacer carrera política, ¿no? Entonces, por ese lado ya sabemos dónde vamos, que eso no tiene nada que ver con los intereses de independencia del movimiento sindical. Pero eso lo que no se va a poder evitar, lo que no se va a poder evitar, que la gente se siga organizando, es de otra manera que se organizan. Vos ves, por ejemplo, hoy lo que es toda la resistencia UPM2. Y bueno, concurre un montón de gente que desde su torsión ideológica no tiene orígenes ni similares, ¿no? Y hay mucho frente amplista desengañado, ¿no? Que bueno, sí, hay mucha gente que viene de esa vertiente, pero inclusive la base social del progresismo no es la base social de la izquierda. Son todas capas medias que viven de intermediaciones, de cuestiones vinculadas al aparato financiero. Es otra base social, ¿no? Ahora, en cuanto a las luchas territoriales, creo que Uruguay hoy no tiene una expresión significativa. Si nosotros vemos lo que está pasando en Chile, va a seguir pasando. Bueno, vemos nuevamente que fuera de la constituyente quedaron los que van a seguir luchando. Todos los que se metieron a asumir representación en la constituyente, y bueno, van a seguir igual que esta muchacha que terminó de diputada, ¿no? Pero lo que no se va a poder parar es que la gente, las condiciones de miseria se van agudizando, y bueno, y hay sectores que no se van a resignar a esto. Además ha cambiado eso inclusive, ¿no? Yo creo que ese anclaje idílico en la clase obrera hay que repensarlo, ¿no? ¿Cuáles son los sectores activos y más insatisfechos en la sociedad y qué modo de organización sean capaces de darse, ¿no? Yo por lo menos definitivamente estoy en una importante ruptura con todo ese pensamiento positivista que heredé, ¿no? Y creo que, bueno, hay que pensar la época que vivimos y los sucesivos fracasos de la construcción de los estados obreros, los procesos insurreccionales en Centroamérica, ¿no? Que bueno, los vivió muy de cerca por saber lo que reprodujeron también, ¿no? Entonces es básicamente lo que te planteaba, digamos, este dispositivo como el Estado, es posible superar los umbrales de esta sociedad en que vivimos, ¿no? Yo creo que definitivamente no. Podrá haber, y ya no hay además esa cuestión de que está sustentada en viejos soportes económicos que ya no vuelven, era el Estado de Bienestar Social, ¿no? Aquí en Uruguay existió durante algunas décadas mientras estaba en crisis el sistema intercapitalista, y el Estado de Bienestar Social no regresa, lo que va a seguir una brutal distribución cada vez más desigual. Y bueno, y masacres que están pasando cotidianamente que parece que perdieran su capacidad de conmoción, lo que pasó en Franja de Gaza, lo que está pasando en África, tantos países donde se están produciendo masacres, violencia cotidiana, las guerras territoriales feroces que hay, y eso parece no conmover a nadie, ¿no? Con tanta interconectividad parece que cada vez somos más imbéciles. Una pregunta. ¿Hay esperanza? Sí, claro que las hay. Claro que las hay. Yo creo que lo planteabas vos al inicio, ¿no? Un poco lo que decía Borges, la historia universal es la de un solo hombre. En lo que hemos vivido de la historia del capitalismo, esto es solo un momento. Si lo vemos en perspectiva histórica, bueno, hemos pasado por momentos muy duros y quizás peores que el que estamos pasando. El problema es que hay algo que ha cambiado radicalmente. Creo que se ha producido una ruptura, ¿no? En nuestra sociedad. Que todo el bagaje, digamos, de luchas anteriores heredadas parece haber quedado en un suspenso, en una amnesia. Yo creo que en eso hay mucho interés también. El poder, digamos, expresado en la burguesía, ha aprendido mucho de eso, ¿no? Y lo que hay que combatir es la memoria. En la medida que no haya memoria, van a ser más difíciles las luchas, van a ser más difíciles la posibilidad de organizarse. Yo te planteo una cuestión aquí en este país, que es una caricatura de país, digamos, en donde te decía yo que en la década de los 60 nos llamábamos orientales. Hoy se ha creado un chauvinismo, un patrioterismo, una cuestión que es lamentable, ¿no? La llegada de un montón de inmigrantes que creen que aquí van a encontrar mejores condiciones de vida que los países de Centroamérica, son discriminados, trabajan en negro, les dan los peores trabajos. Estamos viviendo hoy lo mismo que viven los centroamericanos que emigran para Estados Unidos. Entonces, condiciones de explotación hay y organización hay. Digamos, lo que es toda la cuestión de cómo es del delivery, de toda gente que viene de Centroamérica, una mano atrás y otra adelante, ya han creado, por lo menos han sido capaces de organizarse, han creado un sindicato, han ido a una huelga. Entonces, bueno, la gente cotidianamente va aprendiendo, ¿no? Pero creo que sí no tiene mucho que aprender ni mucho que esperar del sistema político. Más bien eso lo puedes estimular. Creer en el sistema político es distraerte gente que no le interesa nada los problemas que estás pasando cotidianamente, es desinteresarse en la política y dejárselo en manos de ellos, ¿no? Claro, yo particularmente eso lo he visto, como lo han visto otros compañeros, porque nosotros tenemos muchos excompañeros, muchos amigos que hoy, digamos, son políticos profesionales, ¿no? Más o menos no piensan muy diferente de lo que piensan los viejos políticos burgueses, ¿no? Entonces es eso, yo creo que hay condiciones de organización, se está dando, pero no hay procesos, estamos lejos de procesos donde puedan generarle zonas de dificultades muy grandes al sistema, ¿no? Las expectativas en Chile lo veía diferente, creo que sí hay un movimiento muy pujante que debe tener su historia propia, su grado de organización propio, y que por algún lado siempre se dan las rupturas, las fisuras, pero lo que pasa es que uno ya generacionalmente tiene que ser cauteloso, ¿no? Por eso yo creo que hay que pensar en otra forma de organización, en otra. Y creo que ha habido avances también, avances muy importantes en varios campos, ¿no? Sin perjuicio de que hay un movimiento feminista acotado, asimilado por la burguesía, también hay expresiones de avance en ese sentido. Vos ves el relacionamiento de los chavos hoy día, su capacidad de compartir, y un conjunto de cosas que no han sido cotados, ¿no? Sí hay un movimiento feminista cotado, pequeño burgués, funcional al sistema, y otro que no. Y ves otras formas de organización, y sobre todo aquí los gurises que andan en todas las cuestiones haciendo la diaria el semáforo. Son personas que se organizan, tienen su solidaridad, tienen su, pero que desconfían del sistema político y hacen bien en desconfiar. Y pero tampoco se dejan correr por charlatanes, ¿no? Por viejos charlatanes que hablan en nombre de un pasado que han pisoteado, ¿no? Está muy bien que sean desconfiados. Como decía Vallejo, confianza en el anteojo, nunca en el ojo. Pero bueno, eso es lo que yo te puedo decir, porque además no. Yo en verdad ya, por la edad de un conjunto de... Ya no participo en... Hace 10 años que estoy por fuera de lo que es la organización cotidiana. Y más que nada la referencia son gente joven, a la cual no doy consejos, que opino cuando me preguntan algo. Y bueno, sí, esperanza, yo creo que tengo la convicción que va a haber, por eso te decía lo de Leuchen, me parece. No hay nada que pueda impedir que el descontento se canalice por algún lado. Quizá en formas inorgánicas, quizá en formas que irán de una derrota a una reflexión. Bueno, este periodo es muy especial por eso, porque ha habido una ruptura ideológica, ha habido una... Es un filósofo, Bachelard, que habla de la ruptura epistemológica, cuando ya las condiciones para acceder al conocimiento están al alcance del hombre corriente. Hoy somos manipulados, y toda esta cuestión del ciberespacio, toda esta basofia que nos ha metido de la interconexión y de los amigos y de las redes, creo que nos ha despolitizado y nos ha desensibilizado muchísimo. Quiero agradecer a nuestro invitado por compartir su palabra, por traernos estas reflexiones sobre la historia. Creo que aquí es muy importante para derrotar esta amnesia sobre la cual estuviste reflexionando, retomar la palabra, volver a hablar de esta historia, reflexionar acerca de lo que fue, lo que ha sido, lo que existe hoy en día, para que podamos tener una visión más amplia, ¿no? No podemos comprender nuestro presente si no somos capaces de mirar y reflexionar sobre el pasado. Y ese pasado también es muy importante para poder tener una guía, un norte hacia el futuro, ¿no? Por dónde vamos a caminar. Entonces yo creo que fue muy importante lo que nos has llevado a compartir sobre la historia de Uruguay, no solo la de antes, sino la más contemporánea, ¿no? Estos 15 años donde ha estado gobernando esta izquierda progresista y todas las reflexiones que podemos tener alrededor. Y bueno, ha sido un privilegio tenerte aquí. No, yo creo que el privilegio es mío, en verdad mi tiempo... si no lo estuviera ocupando esto, estaba haciendo barquitos para mis nietos, así que es mucho más, me da mucho regocijo a mí, les doy las gracias de poder comunicarme con ustedes y por lo menos mover las neuronas un poco, ¿no? En lo que me corresponde a mí. Y bueno, cerramos esta palabra indómita, nos vamos, agradecemos a las radios que transmiten esta palabra indómita, allá en Xochislahuaca, Guerrero, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, en la Ciudad Monstruo, Ciudad de México, Que Huelga Radio, y nos vamos a despedir con una cápsula insumisa, un escrito de Eduardo Galeano, y va acompañado de una canción, Adagio en mi País, de Alfredo Zitarrosa. Muchas gracias por escucharnos. Nos esperamos pronto. Palabra indómita. Cápsulas insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. El sistema. Plan de exterminio. Arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita todavía viva, regar la tierra con sal.